Soñar, tu alma de negro se viste de fiesta, largo el aliento, blanco es tu reír, ya nada importa de aquella tristeza. Noche de pachanga, te sientes volar, es tu sangre negro la que sin cesar. Oh, oh, oh, se escucha una voz, baila sin cesar. Soñar, tu alma de negro se viste de fiesta, largo el aliento, blanco es tu reír, ya nada importa de aquella tristeza. Noche de pachanga, te sientes volar, es tu sangre negro la que no murió. Oh, una voz baila sin cesar. Oh, oh, oh, se escucha una voz baila sin cesar. Oh, oh, oh.